Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos presentamos ante ti, Señor, aleluya, para que seas tú tomando dominio y control en esta hora, Padre Santo. Señor, mira lo que nos están escuchando, Padre. Mira los enfermos, Padre. Mira los atados, Señor, aleluya. Mira los que necesitan oír de tu palabra, Señor, aleluya. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor, aleluya. Espíritu Santo de Dios, rompemos todo lo que no sea tuyo, Padre, aleluya, y que no quiera que en esta noche, Padre, las almas se salven, Dios. Oh Señor, sé tú glorificándote en esta cabina, Dios. Métete, Señor, aleluya, en cada línea, Padre Santo, aleluya, de los que nos están sintonizando en esta hora, Padre. Sana y restaura, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, aleluya. Como todos los miércoles, Dios ha sido fiel, aleluya. Nos encontramos, aleluya, bendecidos, aleluya. Dios haciendo grandes cosas, mi alma te adora, Dios. Reciba un fuerte saludo, aleluya, de parte de nuestro ministerio. Dios ha sido fiel, aleluya. Un abrazo bien fuerte de nuestros pastores Erna y Oscar y Mildred Surén, aleluya. Estamos allí en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, aleluya, el cual está ubicado en la Parada 26 en Barrio Obrero, frente al tren urbano, al lado de la Universidad Antil y al lado también de la cafetería Ali. Adora a Dios, aleluya. Tenemos, aleluya, que los martes en nuestra iglesia tenemos Escuela del Espíritu Santo, aleluya. Es un donde el Señor inquietó a nuestros pastores, aleluya, a impartir la doctrina, aleluya, la enseñanza de la palabra de Dios. O sea que te prepara, aleluya, el Señor te prepara, te va a capacitar, aleluya, para salir como obrero, aleluya, a buscar esas almas perdidas, aleluya. Pues ahí está la Escuela del Espíritu Santo, aleluya, los martes a las 7:30 de la noche en adelante, créame, es tremendo, aleluya, personal capacitado, aleluya, y ahí estamos, aleluya, en la Escuela del Espíritu Santo los martes a las 7:30. Los jueves, aleluya, en nuestra iglesia tenemos el culto de adoración, donde Dios hace grandes cosas, prodigios y milagros, donde vamos y es adorar el nombre del Señor desde que entramos hasta que salimos, aleluya. Los viernes hay culto de jóvenes, aleluya, todos esos jóvenes, aleluya, que no tengan culto en su iglesia, aleluya, pueden visitarnos y compartir con los jóvenes de nuestra iglesia. Mi alma te adora, Dios. Un culto lleno de la presencia del Señor, aleluya. Persona, si nos estás escuchando, joven, que me estás escuchando en esta hora, y tú ves que sientes el deseo de conocer a ese Dios, te invitamos los viernes desde las 7:30, aleluya. Desde las 7:30, nuestro culto de jóvenes. Mi alma te adora, Dios. Los domingos estamos en la escuela bíblica desde las 9:30. Desde las 9 de la mañana en nuestra escuela dominical, aleluya, y los 10 y a las 10 de la noche continuamos con un culto de alabanza y adoración para la gloria del Señor. Mi alma te adora, Dios. Reciba saludos, aleluya, de mi amada esposa Luli, que no me pudo acompañar como todos los miércoles, pero sé, aleluya, que nos está sintonizando y nos está escuchando, aleluya. A todos los hermanos, aleluya, de nuestra congregación que nos están escuchando, reciban bendiciones y saludos de este su programa Dios ha sido fiel. A la gerencia de Como Llama de Fuego .org también reciban nuestros saludos y bendiciones de parte de Dios. 246-0218, mensaje de texto 246-0218, y Como Llama de Fuego a tu vida .org. Pueden escribirnos en el chat, ahí a su lado izquierdo. Pueden escribirnos sus peticiones. Queremos orar por ustedes. Nos acompaña, aleluya, un hermano y siervo de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Miguel Ortiz, persevera también en nuestra iglesia, Jehová Justicia, nuestro campamento celestial, aleluya. Dios trajo a este varón, aleluya, de lo vil y menospreciado. Ahí lo vamos a dejar a él, aleluya. Ese es el lema que yo tengo aquí en el programa Dios ha sido fiel, donde las personas invitadas, aleluya, son gente que Dios ha restaurado, ha levantado y que lo tenían en lo vil y menospreciado de la sociedad, aleluya, y Dios los tiene como siervos y siervas para su reino. Mi alma te adora, Dios. Hermano Miguel, aleluya, tiene un gran testimonio para darnos. Vamos a presentar a nuestro hermano Miguel. Le vamos a dejar, aleluya, lo que queda de programa, lo que el Espíritu Santo, hermano, te dé. Amén. Estamos aquí para recibir, aleluya. 2460218, mensaje de texto. Como llama de fuego a tu vida.org. Escríbenos, queremos orar por ti. Escuchen bien lo que Dios va a traer en esta noche, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Con nosotros, el hermano Miguel Ortiz. Dios te bendiga. Dios te bendiga más, hermano. Dios les bendiga a toda la audiencia, ¿verdad?, que nos sintoniza en esta hermosa noche. Una noche de milagro. Una noche que se rompe en cadena. Una noche de bendiciones. Una noche de liberación. Me siento bien contento. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Le doy la gloria y la honra a Dios por estar en esta noche, ¿verdad?, con estos hermanos preciosos en esta cabina, ¿verdad?, trayendo la poderosa palabra de Dios. Una palabra que liberta, una palabra que sana, que restaura. Gloria a Dios, aleluya. Yo quisiera empezar, ¿verdad?, con una oración para que el Espíritu de Dios se meta y taladre en lo más profundo de los corazones. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, Padre amado Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor, a este lugar, Padre amado Dios, para hablarle esas vidas que nos sintonizan, Padre amado Dios. Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que sea taladrando los corazones, Padre amado, que sea transformando los corazones, Padre, de una manera especial, Padre. Padre, que ponga esas mentes cautivas, Dios amado, Señor, a tu obediencia, Padre amado, Señor, y que estén prestas, Padre, a recibir tu palabra, Padre amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que este testimonio, Padre, esta palabra que se va a llevar hoy, Padre, sea rompiendo todo yugo, rompiendo toda cadena, Padre, derribando todo muro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que tú te glorifiques, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, entra a esta cabina, Señor, y llénanos, Señor, a cada vida, Padre amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Quiero ir a la palabra que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 28. Amados hermanos, dice así: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Gloria a Dios Santo por esa hermosa palabra. Hermanos, les quiero decir que yo estuve buscando, ¿verdad?, el significado de lo vil y menospreciado. Quiero que sepan que vil es una persona despreciable, una persona indigna totalmente. Menospreciado es una persona sin algún tipo de importancia, una persona que no tiene ningún tipo de importancia, que es un cero a la izquierda, ¿verdad?, que nadie lo mira, no vale nada. Quiero decirle que ¿qué será yo? Y volviendo, ¿verdad?, a lo que acabamos de leer, a la hermosa palabra que leímos. ¿Quién nos escogió? Dice la palabra que fue Dios. Nosotros no llegamos, sino Él nos trae. Él es el que nos escoge, ¿verdad? Gloria a Dios santo, aleluya. Así que gente que nos escucha, ¿verdad? Quiero decirle que tenemos que cambiar el modo de ver las cosas. Hay que ver las cosas, hay que ver lo que no es en el momento como si fuera. Verlo como que está hecho. Gloria a Dios santo, aleluya. Yo siento a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Decimos, ¿verdad?, que nos pasamos diciendo, o decíanos, ¿verdad?, porque ese es el viejo hombre, que no cuando le hablamos a la gente o le hablamos a uno de nuestros familiares o esa persona, ¿verdad?, que amamos, llega un momento que entra en nuestras vidas que dice, no sé qué más hacer, estoy cansado o cansada de hablarle a X o Y persona, ¿verdad? Esa persona ya se queda así, o ella o él, ¿verdad? Decimos, a ese no lo cambia nadie. Pero se nos olvida una cosa. No podemos decir eso porque no depende de nosotros. Depende de él. Depende de Cristo. Porque dice también la palabra, ¿verdad?, que no es lo que diga hombre, sino lo que diga Cristo. Aleluya, santo, poderoso es. Así que esa audiencia que nos sintonía, ¿verdad?, en esta noche, a esas madres, esas tías, esos padres, esas abuelas o abuelos, les quiero decir algo. No se cansen, no se den por vencidos. Sigan orando por esa persona amada, por esa persona que usted declara palabras sobre ella, ¿verdad? Que al tiempo de Dios, Él lo va a hacer. No es a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Así que, ¿verdad?, Los exhorto a que su fe no mengue, ¿verdad? Que su fe aumente cada día más. Y sigan declarando esa palabra, sigan llevándole esa palabra a esa persona. Porque se va a cumplir. Se va a cumplir y estamos en unos tiempos, amado hermano, que yo lo creo así, unos tiempos poderosos, unos tiempos de cumplimiento, unos tiempos que Dios va a hacer cosas grandes, hermano. Tú sabes, Dios va a levantar muertos. Si nosotros no estamos preparados y no lo creemos, el que va a salir corriendo son nosotros en vez de los muertos. Hermano, tú sabes, es un tiempo que hay que creerle a Dios, es un tiempo de caminar firme en el Evangelio. No, hoy sí, o mañana no me siento bien. No, hermano, es un tiempo de firmeza que el Señor nos demanda estar firme cada día más en el Evangelio, hermano, amados hermanos que nos oyen, que nos sintonían. Yo en esta noche, ¿verdad?, Vengo a hablarles sobre mi testimonio, ¿verdad?, de lo que la persona, quien yo era, la persona, ¿verdad?, que Dios transformó, que Dios sanó, de la persona que soy actualmente. Pero quiero que sepan, ¿verdad?, que de ahí salí yo, de lo vil y menospreciado. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero decirle, ¿verdad?, que yo fui una persona que no fui criada en el Evangelio. Pero sí es lo que se le puede llamar una familia normal, ¿verdad? Con mi abuelo, mi abuela, en un hogar que me enseñaron los restos, en un hogar que sobreabundaba el amor, ¿verdad? Y con ellos estuve desde los 2 meses hasta aproximadamente los 8 años, ¿verdad? Estuve con ellos. Luego de eso, mi abuelo fallece y empieza una etapa, un giro en mi vida, un poquito, ¿verdad?, muy doloroso para ese aquel, ¿verdad? Cambia mi vida por completo, porque desde un hogar con amor, que te enseñaron, ¿verdad?, uno ¿cómo se dice?, un ejemplo. Te educaron, te enseñaron lo mejor, al al ir ahora a un hogar que, ¿verdad?, que no te dan amor ni nada de eso, pues es un cambio drástico en tu vida. En ese momento, cuando fallece mi abuelo, aparece mi madre, la cual yo vi una que otra foto, la vi una otra vez, ¿verdad?, en una y otra foto que mi abuela me mostraba, que no, pues, no tenía, no me acordaba de ella. Y aparece ella, porque como no habían papeles para demostrar que desde los dos meses yo estaba con mi abuela, pues ella simplemente me recogió, llegó con los guardias y me llevó con ella. Ahí empezó todo, ahí desde que empieza todo. Mi madre no me daba amor, ningún tipo de amor. Ella comía bien. Yo solamente comía las sobras. En ese momento cojo la calle, porque ya pues la tensión del hogar y el maltrato era muy fuerte. Amén. Aparte que pues no tenía nadie que me dijera, mira, esto es lo correcto, ¿no? Sino que mi propia madre era la que me inculcaba lo que no era, ¿verdad? Cojo la calle, empiezo todo lo que se refiere a la calle, empiezo a guardar sustancias, empiezo a vender sustancias, cojo todo tipo de, todo lo que es la calle completa, ¿verdad? Luego de eso, después de un tiempo aparece mi madre nuevamente, haciendo, ¿verdad?, como que tratando de hacer las paces conmigo. Y no sabía lo que era ella en sí, porque ella tenía un vicio negro, la cual cuando ella se acerca a mí, yo no sé que tiene ese vicio, porque nunca dio apariencia de, ¿verdad?, de ningún tipo de vicio. Y mi propia madre, que se supone que los padres estemos para cuidar, para proteger a nuestros hijos. Eso es. La propia madre mía fue la que me dio la droga a probar. Ella fue la que me indució en el vicio de las drogas. No fue que yo quería probar o tenía curiosidad o por grupo de personas. No, no. Fue la propia madre mía que me dio la droga a probar. Me envició, creó un vicio en mí para uso de ella. Tú sabes, me utilizaba para su satisfacción. Esto es fuerte, hermano, pero hay que decirlo porque no sé, le doy la gloria a Dios que hoy en día, ¿verdad?, Él ha sanado. Pero tengo que decirlo porque no sé cuántas personas están pasando por lo mismo o han pasado por eso y no se logran, tú sabes, levantar. Y les quiero decir que cuando ustedes dejan meter a Dios en el asunto, lo dejan entrar en su corazón, Él sana cualquier herida. Mi propia madre me obligaba a tener relaciones, actos sexuales con ella. Sé lo que es dormir en la calle. Probé todo tipo de droga que te puedas imaginar. Estuve robando, estuve asaltando. No son cosas que se oyen bonitas, pero quiero que sepan de dónde Dios me libró, ¿verdad? De dónde Dios me sacó. Que no veían un futuro en mí, ni yo mismo lo veía tan siquiera, pero hoy estoy aquí. Gloria a Dios, aleluya, santo eres, Señor. Pero aquí me quiero detener, ¿verdad?, en esto que robaba y asaltaba y hacía 20,000 fechorías, porque gente que me escucha, yo hacía todas estas fechorías, pero siempre había como un temor que no sabía, no sabía de dónde era, pero tenía un temor en mí. Y la gente, varias de la gente de la calle me decían, yo no sé qué tú haces aquí, porque tú no eres de aquí. Me decían, tú no perteneces a esta vida. Pero hermano, como yo estaba bien atado, no entendía lo que ellos me querían decir, ¿verdad? No entendía el propósito que Dios tenía conmigo. Entonces, les quiero decir, pero le voy a explicar, ¿verdad? Porque hacía estas cosas, pero no entendía, ¿verdad?, porque era ese temor que había en mi vida. Y era que aunque yo estaba en la calle en todo ese tipo y hacía todas esas fechorías, siempre hubo algo en mí que si yo iba a asaltar, no quiero decir con esto, no quiero que me la malinterpreten, ¿verdad?, porque no hay pecado grande ni pecado pequeño, pecado es pecado, pero había algo en mí que no me dejaba, como está sucediendo ahora, que están matando a gente, asaltándola, que están asaltando a ancianos, ¿verdad? Pues no, había siempre eso en mí de que si yo iba a hacer algo en la calle, tenía que ser a un negocio, tenía que ser a algo o a alguien que yo sabía que podía levantarse de esa y que no le iba a hacer daño a ninguno. Mira si Dios no es bueno. ¿Desde cuándo me venía guardando, ¿verdad? Y yo no lo entendía. Pero le quiero decir ahora, amados hermanos, que ahora lo entiendo. Le entiendo porque la palabra dice en Jeremías 1:5: antes que nacieres, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieres, te santifiqué. Gloria a Dios por esa hermosa palabra. Aleluya. Santo, que ahora sé por qué venían esos momentos. Porque antes que naciera ya había un propósito conmigo que se iba a cumplir en su tiempo. Gloria a Dios. Quiero decir, a los 14 años más o menos, vuelvo con mi abuela, ¿verdad? Me logré librar de las garras de mi madre. Pero quiero decirle que ya no era el niño aquel bueno que mi abuela crió. Ya era otro tipo de persona. Ya venía con un problema en mi vida, con unos vicios, con un sufrimiento que no entendía. Porque, amados hermanos, fue bien difícil para mí. Porque de donde te daban todo amor y te inculcaban unas cosas, a dar un giro y a despreciarte, a pasar todas esas cosas que yo le he contado, amados hermanos, es un golpe fuerte, no es fácil. Quiero decirle que cuando llego a las manos de mi abuela, sigo dando problemas. Además, hasta peor me puse. Cuando uno no tiene a Cristo, anda como los carros locos, chocándole de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Y así andaba yo, amados hermanos. A los 16 años, ya yo tenía un caso. Yo tenía un caso por ley de armas y asalto. Yo, resumiendo, le hice un año y medio preso. Luego estuve en probatoria. Conocí a mi actual esposa. Pero como no tenía a Cristo, seguía dando problemas, seguía dando bandazos. Y fue ella la que llamó a la social, porque mientras uno está en probatoria, sabe que uno se tiene que hacer pruebas de dopaje y esas cosas. Amén. Y yo no respetaba la ley, no me respetaba yo, no voy a respetar la ley. Y le vitiaba, ¿verdad?, todas las sustancias. Y mi propia esposa fue la que me mete preso. Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios usa al quien Él quiera. Tú sabes, Él mueve lo que tenga que mover para hacer su trabajo. Y en esos momentos, no les voy a negar, ¿verdad?, que wow, estaba que cortaba. Pero ella decidió hacerlo porque, amados hermanos, ya yo estaba a un nivel que a mí me corrieron un par de veces, ¿verdad?, para entrarme a tiro. Ya mi vida, pues, ya la quería el enemigo. Pero el enemigo se le olvidaba que Dios ya me había mirado, ¿verdad? Y me guardó. Cuando caigo preso, ¿verdad?, por mi amada esposa, pues empecé a escuchar la palabra de Dios, porque en ese momento que luego yo caigo preso, empezó una capellanía. Empiezo una capellanía. Wow. Y yo empiezo, les voy a hablar claro, no tenía, porque yo no creía en Dios. Yo era una persona que incluso maldecía a Dios. Tú sabes, porque siempre estuve, ¿cómo me vas a hablar de un Dios a dónde él estuvo cuando sucedió esto, sucedió esto, sucedió esto. Es difícil, es difícil. Y empiezo a oír, pues, por un rato, ¿verdad? De estar fuera de todo ese ambiente, ¿verdad? De la cárcel. Y adicional, pues, me sentía un poco relajado, sí, me sentía más tranquilo por ese momento. Entonces, gente que me escucha, quiero decirle que, ¿verdad? Que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Porque mientras yo estaba escuchando, ¿verdad? Esa palabra, no sabía que esa semilla se estaba depositando. Y, ¿verdad? Le agradezco a esa capellana que actualmente es mi segunda madre espiritual, luego de mis pastores, porque ella estuvo ahí, ¿verdad? Y el Señor lo usó para esa palabra, para llevar esa palabra. En Isaías 55:11 dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir un efecto. Aleluya. Sino que hace lo que yo quiero y se cumple la orden que yo le doy. Amados hermanos, eso es el mismo Jesús hablando. Gloria a Dios santo. Amén. Tenemos unas peticiones, hermano Miguel. Buenas nuevas aquí. Tenemos a Juan Ortiz, que pide oración por familia y su hermano. Y su hermano Miguel. Y por Barrio Obrero. Aleluya. Siempre estamos orando por Barrio Obrero. Santo. El evangelista Manuel, oración por su familia y ministerio. Y que Dios y lo que Dios puso en sus manos. Aleluya. Amén, así es. Vamos a orar por eso, hermano. Milagro Lebrón, oraciones por sus pastores. Vamos a estar orando por los ungidos del Señor. Mi alma te adora, Dios. Eneida nos llama, oración por Rafael, que está en el alcoholismo. Aleluya. Nosotros vamos a reprender ese diablo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Porque la Biblia dice, aleluya, que si dos o más se concertaren, amén, y pidiéramos, aleluya, amén, Él va a oír desde los cielos. Gloria, y lo vamos a echar fuera, aleluya. Santo. Aleluya. Y ese diablo de alcohol, ese demonio de alcohol, se tiene que ir. Se rompe esta noche en el nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Aleluya. Créelo, hermana. Tenemos a Elba, oración por matrimonio, aleluya. Amén. Y por Efraín, por liberación. Aleluya. Aleluya. Estaremos orando por eso, seguro que sí. Mi alma te adora, Dios. Gloria a Dios. Cuando oremos, aleluya, Efraín va a quedar libre de esas ataduras, sea cual sea, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amalia Mudares, Amalia, oración por matrimonio. Amén. Es que si tú notas, Miguel, el ataque básicamente hacia la familia y allegados de personas, porque eso es lo que vino él, a robar, matar y destruir. Hermano, santo, usted está oyendo un testimonio real, aleluya. Santo, amigo que me está escuchando en esta hora, Dios. Esto es un testimonio real, aleluya. Gloria, y cómo Dios cambia, eso es que se trata este programa, de Dios ha sido fiel, santo, porque ha sido fiel con Miguel, conmigo, con Canaima. Él ha sido fiel, aleluya. Gloria a Dios. Te invito a que aceptes a Jesucristo en esta hora, aleluya. En el nombre de Jesús. Escríbenos, aleluya. Santo. Escríbenos y acepta a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a orar, aleluya, y ya tú verás cómo Dios va a transformar tu vida. Auri, todos los días. Esa es la madre, Auri, esa es la capellana. Esa es la madre. Todos los días, gracias por ti, Miguel, aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Que no tuviste que ir al siguiente. Aleluya. Santo, eso es así. Vamos para eso ahora. Sí, y pido oración por su hijo Edgardo. Amén. Por su hijo Edgardo, aleluya. Todas estas peticiones, que digo, amigos, hermanos, aleluya, que nos está escuchando en esta hora. Al final del programa vamos a hacer una oración poderosa. Amén. Donde Dios, aleluya, Dios va a hacer grandes prodigios y milagros. Escríbenos 2460218. Y por el chat, como llama de fuego a tu vida, .org. Continuamos con el hermano Miguel. Aleluya, santo. Dios es bueno. Si ustedes lo creen, amados hermanos, basta el hecho. Esta noche esta noche es poderosa. Hermano, les quiero decir, ¿verdad?, que termina la sentencia y empiezo a visitar la iglesia que actualmente persevero. Yo iba por mi esposa en realidad, porque todavía yo no creía en Dios, ¿verdad? Yo decía, como estábamos hablando hace un rato con el hermano, yo decía, ¿cómo puede haber un Dios que permitió que me pasara todas estas cosas, ¿verdad? Le quiero decir que yo era una persona maltratante, una persona mentirosa, una persona bien egoísta, una persona que le fui varias veces infiel a mi esposa, y le doy gloria a Dios que hoy en día está conmigo, ¿verdad? Que es una mujer aprobada por Dios, porque si me pudo aguantar, gloria a Dios santo. Hasta que dije en un culto, ¿verdad?, ya que les contaba que iba por ella, hasta que dije en un culto que hasta hoy yo iba a visitar la iglesia. Los hermanos que me conocen, ¿verdad?, saben que yo era un hermano que no le daba afecto a ninguno. Ellos me abrazaban y yo estaba loco porque me soltaran. Ellos me decían, acércate a nosotros, y ahí es donde yo me alejaba más. No, porque tú no puedes dar, amado hermano, de lo que no tienes. Y yo no tenía a Cristo. Yo, la niñez fue fuerte, fue de maltrato y todo, y eso es lo que yo reflejaba, ¿verdad? Yo era abusador, ¿verdad?, en mi casa. Luego, ¿verdad?, que le digo eso al Señor, que hasta hoy llegaba en ese lugar, y no al Señor, sino simplemente en esos momentos yo lo digo, ¿verdad?, así al viento, porque yo no creía en Dios. Pues pasó algo en ese momento. Cuando yo digo eso, a mí se me olvida que luego que yo digo eso, pasan 2 semanas, y a mí se me olvida de esas palabras que dije en ese momento, en ese lugar, en ese culto que había en la placita. Yo pensé que se lo había dicho al aire, al viento, pero no sabía que un Dios de las alturas, un Dios poderoso, estaba oyendo esas palabras que yo estaba diciendo en ese momento, amados hermanos. Yo les quiero decir que yo tuve el privilegio, y la gloria y la honra es para Dios, que el Señor a mí me mostró los cielos, me mostró su parte de sus grandezas, ¿verdad? Le quiero decir que luego de esas palabras, pasan 2 semanas, se me olvidó de eso que yo había comentado en ese lugar. Me acuesto, ¿verdad?, en la cama, estoy con mi esposa, estoy viendo Primer Impacto en esos momentos, ¿verdad? No me acuerdo bien si era Primer Impacto, ocurrió así. Estaba viendo un programa de televisor para confirmar que estaba despierto, amados hermanos. Y en ese momento que yo estoy viendo ese programa, yo me levanto, voy hacia el baño, me preparo algo, vuelvo de nuevo hacia la cama para confirmar que estaba despierto. Vuelvo a la cama, y en el mismo instante que yo pongo mi cabeza en la almohada, amados hermanos, en ese momento yo empiezo a acercarme más al televisor. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo me sentí en ese momento liviano como una pluma, tú sabes. Y en ese momento, amados hermanos, el Señor me permite, no sé lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ahora yo digo que es el Señor, porque ahora lo dejé entrar a mi vida, y ahora lo conozco. Pero en esos momentos no sabía qué estaba pasando. Yo sé que mi cuerpo, ¿verdad?, el espíritu se vira en ese momento y me permite ver el cuerpo mío que estaba descansando en esa cama. Mi esposa ya estaba acostada, los niños acostados, ¿sabes? Eso fue un momento terrible, amado. Cuando me veo, no sentí miedo, no sentí nada. Una cosa, me sentí normal, ¿verdad? En esos momentos me viran nuevamente, y salgo del cuarto y dejo de ver por fracciones de segundo, amados hermanos. Cuando de momento llego a un lugar que piso firme, cuando piso firme, amado hermano, tenía el rostro hacia abajo. Empiezo a verme en ese momento, veía unas calles, ¿verdad? En el pedazo que estaba, veía un pedazo que era como oro, pero era un oro tan y tan y tan pulido que parecía cristal. Yo me podía ver, yo me reflejaba el rostro ahí en ese piso, pero no me permitía verme por completo, sino veía la silueta de mí. Cuando empiezo a alzar la vista, amados hermanos, empiezo a ver unas calles de oro enormes, unas calles que no tenían fin. Luego ahí veo unas puertas abiertas en ese lugar, unas puertas grandísimas, unas puertas que se abrían de extremo a extremo. Y empiezo a caminar, amados hermanos, empiezo a caminar en ese sitio la cual no conocía, pero sí les puedo decir, ¿verdad?, que mientras yo iba caminando, entrando a ese lugar, yo me sentía que yo había venido de ese lugar, que yo en ese lugar había estado antes. Me sentía confiado, no sentía miedo, no sentía temor. En ese lugar, amados hermanos, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza. Sigo caminando, amados hermanos, en esa ciudad que yo estaba entrando, que estaba caminando. Amados hermanos, no había foco, no había sol que alumbraba ese lugar. Amados hermanos, no entendía, pero era la misma gloria de Jehová que estaba en ese lugar alumbrándolo. Era la misma presencia de Dios que estaba metida en ese lugar, alumbrando ese lugar. Mientras yo caminaba, yo sentía, amados hermanos, que había un personaje detrás de mí. No podía virarme porque no me permitía virarme a verlo, pero amados hermanos, yo sentía que alguien grande, alguien poderoso andaba conmigo. Yo me sentía que yo andaba con un rey en ese momento. Yo me sentía rey en ese momento. En ese momento, amados hermanos, yo empiezo a caminar, sigo caminando en ese lugar y empiezo a mirar a mi mano derecha, a mi mano izquierda, y empiezo a ver mansiones. ¿Tú sabes por qué le digo que eran mansiones, amados hermanos? Porque eran de cristales, tú podías ver todo lo que estaba dentro de ese lugar. Pero cuando empezaba a ver, había mesas, sillas, cuadros. Y por el nivel que estaban las cosas, amados hermanos, podía saber que eran mansiones. Ahí todo lo que era precioso, todo estaba medido de una forma, todo ahí no había descuadre ninguno, ahí todo estaba precioso. Ahí la gente pasaban con túnicas blancas, estaban vestidos hombres y mujeres de túnicas blancas. Ahí no habían viejos, ahí no había niños. En ese lugar habían personas, ¿verdad? Como dice que el cristiano se les refleja, ¿verdad? Que se les refleja el carácter de Cristo, se les refleja la luz. Así habían personas ahí, estaban rejuvenecidas, pero a la misma vez que usted lo miraba, amados hermanos, tú podías ver que eran gente llena de conocimiento, gente con una sabiduría terrible que estaban en ese lugar. La gente me saludaba, yo la saludaba, yo me sentía, amados hermanos, nuevamente me sentía que era parte de ese lugar. Yo sigo caminando y veo una fuente grandísima, y en esa fuente era de cristal y lo que soltaba era agua cristalina. Gloria a Dios santo, aleluya. Esa gente que no tenían ni un barrito en la cara, eran hombres y mujeres preciosos, brincando, paseándose por ese lugar sin ningún tipo de preocupación, amados hermanos. En ese momento Todo lo que se veía en ese lugar era lindo. Y luego de eso yo le pregunto a la persona que anda conmigo, ¿verdad? El personaje que anda conmigo. Y le digo, padre, no a todo el mundo le llamamos padre, ¿verdad? Y cuando le digo, padre, ¿de dónde salen estas cosas tan preciosas? Porque me quedo, ¿verdad? Boquiabierto de lo que estaba viendo. En ese momento veo una luz de a lo lejos, esa luz viene hacia mí, delante de mí, cuando va llegando esa luz, cuando veo es un ángel que se para frente a mí, un ángel grandísimo con unas alas enormes y tiene una bandeja en sus manos y en ese momento yo alzo la mano y veo una sortija que me coge los cuatro dedos con unos detalles precioso, unos detalles que todavía aquí en la tierra yo no he visto, cosa alguna de las que vi en ese lugar, amado hermano. Se me cae sale la sortija, la ponen en la bandeja que trajo el ángel. En ese momento siento que me desprenden una corona, esa corona la ponen en esa bandeja, pero no pude ver Vi la silueta de una corona, pero no pude verla bien. Y en esos momentos se retira el ángel. Yo siento hasta el viento que me da, ¿verdad? En ese momento, cuando el ángel se va, automáticamente dejo de ver todo y caigo en otro lugar, amado hermano. En un lugar grandísimo con unas maquinarias terribles. Unas maquinarias de stainless steel grandísimas. Habían tres en un lado, tres en otro. Y empiezo a ver esas maquinarias, empiezo a ver a millones y millones de ángeles. Esos ángeles que iban llevando cuchillos, que iban llevando utensilios, que iban cargando mesas, que iban a llevar cosas. Y cuando yo miraba para el otro lado, veía que esos ángeles salían de esas fábricas y iban a la ciudad donde yo había salido ya de esa ciudad. Allí iban a transportar las cosas, amados hermanos. Amados hermanos, en medio de esa fábrica, más a lo lejos, yo empiezo a ver a lo lejos un paisaje precioso. En medio de ese paisaje, a lo lejos, había un solo árbol, amados hermanos. Había un árbol que tú podías ver comparándolo, que no, ni se compara, pero más o menos para que tengan una idea, parecía un árbol de ceiba. Era un palo frondoso, un árbol, ¿verdad? Que te decía de verlo que tenía muchos años, que no era un árbol nuevo, pero a la misma vez tú podías ver y lo que soltaba ese árbol era poder. Y amados hermanos, yo no sabía, pero era estaba viendo el árbol de la vida en ese momento, amados hermanos. Luego que veo eso, trato de ver más allá y ahí dejo de ver automáticamente y me llevan de nuevo al principio. Y el principio, ahí ya caigo de nuevo y están las puertas cerradas de esa ciudad. Cuando empiezo a sentirme de nuevo como una pluma, me empiezo a levantar y empieza esa batalla porque yo no me quería ir del lugar donde yo estaba, amados hermanos. Cuando caigo de nuevo, siento que de momento me alzan y ya no tengo fuerzas para pelear, para estar en ese lugar. Y antes de yo descender, porque sabía en mi espíritu que iba a un sitio, que ya no iba a estar más en ese lugar, yo le digo: Padre, ora por mí, acuérdate de mí. Mi espíritu sabía que yo andaba con el Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese momento. Cuando luego caigo en mi cuarto de nuevo, el Señor me permite ver mi cuerpo, ver todo, y entro de nuevo al cuerpo, amados hermanos. Ahí cuando entro de nuevo al cuerpo, amados hermanos, yo no sabía lo que estaba sucediendo en mi vida, ¿verdad? Yo no sabía qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Yo desconocía completamente el lugar que yo estaba, amados hermanos. Pero sí que le puedo decir que ahí había algo sobrenatural en ese cuarto. Yo sabía, algo en mí decía que algo sobrenatural, que lo que yo estaba viendo, que lo que yo vi era algo sobrenatural, que era algo fuera de este mundo, amados hermanos. En ese momento se levanta mi esposa, se levantan los niños, se sonríen, se vuelven y se acuestan, amados hermanos. Y yo le cuento a mi esposa, y sí le puedo decir que en medio de ese cuarto, un cuarto trancado, entró un viento recio. Aleluya, santo. Y pude ver, amados hermanos, el manto de Dios. Vi como cuando tú coges muchos brillos en tus manos y lo tiras al aire y se mueve. Y era un manto que había en ese cuarto. Gloria a Dios, santo, aleluya. Amados hermanos, en ese momento la persona que estaba lejos, la persona que no se quería acercar a los hermanos, llama al pastor en ese momento y le digo: Pastora, tengo que decirle algo. Pues me dijo: Vas para el culto. Porque recuerden que yo no estaba yendo ya. Ese era mi último día en aquel momento. Cuando llego ahí, le digo, empiezo a dar testimonio sin decirme nada. Me dice: Toma el micrófono y empieza. Y yo ni me quería acercar. Y empiezo a hablarle lo que sucedió en mi vida. Y ella me dice: Es que eso está aquí escrito. Cuando ella me empieza, saca la Biblia y me empieza a decir: Vamos a buscar la palabra de lo que tú viste. Y dice en Apocalipsis 21:18, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio. Yo decía: Wow, eso está ahí. Que me decía en Apocalipsis 21:23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brille, porque la gloria de Dios iluminaba ese lugar. Yo, santo, pero eso es lo que yo estaba viendo. Aquí ahí yo estaba. Cuando me dicen Apocalipsis 22, habla del árbol de la vida. Y yo decía: Wow. ¿Pero qué es esto? Amados hermanos, si yo estaba, si ya yo estaba asombrado por lo que había pasado, que estaba confundido, porque a la vez que yo llegué al cuerpo, amados hermanos, fue que llegó la preocupación. Yo me pasaba peleando con mis niños, yo me pasaba peleando con mi esposa, porque yo no los quería. Yo no los quería. Pero Dios me transformó. En ese momento yo reconocí que había un Dios. ¿Qué más? Porque yo le dije, tengo que ver para creer. Y Dios lo hizo. Santo, aleluya. Amados hermanos, ya nos queda poco tiempo. Que por eso estoy yendo un poco, ¿verdad? Un poco más rápido. Tenemos que extendernos más. Tenemos que extendernos más. Aleluya. Pero amados hermanos, quiero decirle que hoy en día el pillo, el delincuente, el adicto, el mentiroso, el infiel, hoy en día brega con las finanzas de la iglesia. ¡Wow! Lo que hace Dios. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cómo es eso? Pues sí, eso es lo que hace Dios. Quiero decirle que hoy en día soy líder de la iglesia, el campamento celestial, donde pertenecemos, amado hermano. La gloria es de Dios. Quiero decirle que hoy en día restauró mi vida, sanó mi casa, restauró mi hogar, y hoy en día ha hecho líderes, ha levantado un líder en la iglesia, un líder en mi casa, ¿verdad? Un sacerdote, y ha hecho grandes cosas conmigo. Una persona que no daba amor, ahora abrazo a todo el mundo, amo a todo el mundo. Tú sabes que esas son las cosas que hace Dios, ¿verdad? Que lindo es Dios. Que yo pensaba que decían que hasta lo que no me daban, que se me olvidó, ¿verdad?, de mencionarlo, pero a mí no me daban en lo terrenal, en la humanidad, no me daban hasta los 21 años. Ya yo tenía una sentencia que había declarado el hombre en mi vida. Y hoy en día, alaba, tengo 28 años. Así que no es lo que diga el hombre, es lo que diga Cristo. Ah, oh, sí, pues. Gloria a Dios. Le llevo sirviendo 6 años. Wow. Así que Dios es grande. Quiero decirle que el mensaje, amados hermanos que me escucha, que el Espíritu Santo quiere decirle a través de mi testimonio, es que primeramente, amados hermanos que nos escuchan, ustedes no están solos. Porque la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá Jehová. Ay, santo, aleluya. Yo siento a Dios, hermano. Mi alma te adora, Señor. También dice, clama a mí, que yo te responderé. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Segundo, que estás aquí en la tierra con un propósito. Dios te escogió, Dios te miró. Aleluya, santo. Así que tú tienes un propósito, que nadie diga lo contrario a eso. Amados hermanos, por tercero, que dejemos de juzgar a las personas porque no sabemos las circunstancias que llevaron a esas personas a estar en esa situación. Aleluya, santo, siento a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Aparte de eso, amados hermanos, quiero decirle que el único que juzga es Dios. Nosotros no juzgamos a nadie. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Eso. El único que juzga se llama Cristo. El único que juzga es Dios. Y tenemos a Cristo intercediendo por nosotros como abogado por cada uno de nosotros. Que le dice, papá, no, míralo. Ese es de los míos. Ese yo lo limpié. Gloria a Dios, lo tenemos intercediendo por cada uno de nosotros. Les quiero decir que hay un cielo y que el cielo es real. Que la palabra confirma cuando dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi padre hay lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que no voy a prepararle morada. Y después de irme y de preparar un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo estaré. Gloria a Dios. Mira, Cristo no es real, si Él me mostró que esa palabra es real. Por eso es que tenemos que estar cada día más firme en el Evangelio, cada día llevar la palabra de Dios a donde Él nos mande, porque nosotros no somos el que hacemos la obra la hace Cristo. No depende de nosotros, depende de Cristo. Y a ti que todavía te sientes vil y menospreciado, que te sientes mal ante Dios, que Dios te da la oportunidad de convertirte en un bienaventurado, porque la palabra dice en Apocalipsis 22:14, dichosos los que lavan la ropa para tener derecho al árbol de la vida, santo, aleluya, y poder entrar en puertas de la ciudad. Y Dios me dio el privilegio a mí, amados hermanos, aunque no me lo merecía, de ser ciudadano del reino de los cielos. Y ustedes también, sin importar cómo se encuentren, Él te ofrece la misma oportunidad que nos dio a cada uno de nosotros que estamos en esta cabina hoy. Eso es, aleluya. Yo quiero, ¿verdad?, hacer una oración. Si alguno ha sentido que este mensaje, esta palabra, le habló a su vida, ¿verdad?, como nos ha hablado a cada uno de nosotros, porque la palabra no torna tras vacía. Quiero decirle que en el lugar donde se encuentren, amados hermanos, pongan su mano en el corazón y repitan después de mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado Dios, yo te pido, Padre amado, que tú entres a mi corazón, Padre. Gracias, Señor. Que tú perdones todos mis pecados, Padre. Gracias, Señor. Padre, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Padre. Padre, yo quiero agradarte. Yo me rindo, Padre amado, a tus pies. Yo abro mi corazón para que tú entres en él. Gracias, Señor. Para que tú sanes toda herida. Para que tú quites de mí el egoísmo. Sí, Señor. Para que tú me lleves de la muerte a la vida. Señor. Quiero ser un hombre nuevo, Padre. Señor, Padre, quiero servirte, Espíritu de Dios. No aguanto Espíritu más. De Dios, reconozco que sin ti madre, nada Señor. Puedo hacer. Gracias, Señor. Padre, entra, Señor. A cada uno de esos corazones, Padre, que yo sé que tienen su mano puesta, Padre. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, que tú cambies su mente, Padre. Que tú las toques, Padre amado, ahora, Señor. Gracias, Señor. Padre, que tú entres en lo profundo de sus corazones, Padre amado, Señor. Y tú los conviertas, Padre. Señor, que tú cambies su manera de pensar, de sentir, de actuar, gracias, Padre Señor, amado, aleluya. Dios. A cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor. Porque, Padre, yo sé que esta noche, Padre, hubo liberaciones. Sí, Señor. Padre, nosotros vamos a oír esos testimonios, Padre amado, Señor. Padre, vamos a ver esas personas que escriben, Padre, que esto fue una noche poderosa, una noche linda, una noche que gracias, Señor. Que transformó sus vidas. Yo declaro que todo el que haya oído este testimonio, esta palabra, Padre, no será igual, Padre. Yo declaro, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que se rompen las cadenas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Se rompen los yugos, Padre. Se secan en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Padre, le hablamos, Señor amado, Padre, al mismo Satanás, Padre, que tiene que salir de esas vidas, que no tienen autoridad en ninguno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Padre, porque donde hay luz no puede haber tinieblas, Padre amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, atamos, Padre amado, Señor, al hombre fuerte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, sale fuera de esas vidas, Padre, lo suelta en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado Dios, tú sanas toda herida, tú sanas esos corazones, Padre amado, ahora en tu santo nombre, Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahí nos llega más buenas nuevas, aleluya, y alma te adora, Dios. Nos están alcanzando desde Barceloneta, la hermana Gene. Aleluya. Gene. En su emisora banderasdeamor.org. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. Mi hermana, aleluya. Javier Martínez desde Connecticut. Santo, aleluya. Claro. Radio Esperanza. Radio Esperanza Inc. .com. Aleluya. Bendiga, amado. Dios le bendiga, Javier. Aleluya. Gracias por sintonizarnos. Aleluya. Aleluya. La hermana Gine pide oración por su sobrino. Por su sobrino de Bayamón. La doctora Gladys. Ah, y Otero. Y Otero de Bayamón. La doctora Clary Salgado, por salud. Amén. Y alma te adora, Dios. También tenemos, también, cuando ustedes me vieron un momentito, aleluya, que estaba en una llamada telefónica con un amigo, Manuel, aleluya. Estábamos orando por depresión, porque eso es lo que vino el diablo, aleluya. A robarle, a matarle, a destruir. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Esta es la hora. Querido amigo, amiga y amigo que me escucha, ¿qué más, aleluya, quieren oír? Dios ha sido fiel, mira cómo levantó este varón, aleluya. Eso es lo que quiere hacer contigo, porque Dios es fiel y verdadero para hacerlo. Para eso murió en la cruz del Calvario, aleluya. En esta hora te hacemos el llamado, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Ya nos queda 2 minutitos, aleluya. Aquí tenemos las peticiones. El evangelista Manuel por su familia, amén, y por, amén, su ministerio. Juan Ortiz, aleluya. Aleluya. Milagro Eneida, que vamos a romper, amén, esa atadura. Auri, aleluya. Y Elba y Amalia, aleluya. Oración por matrimonio, aleluya. Aleluya. Vamos a poner aquí las peticiones. Hermano, estas peticiones nosotros seguimos orando. Santo eres Jesús. Y orando para que el Señor cumpla el milagro. Amén. Va a haber un grupo de intercesores en la iglesia, aleluya, donde se le va a dar esta lista de todos y se va a seguir intercediendo. Y crea que Dios va a hacer el milagro. Amén. Vamos a orar, hermano Miguel. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor amado, aleluya. Dios. Te damos gracias, bendícate, Señor, por lo que tú has hecho esta noche, Señor, y seguirás haciendo en lo que gracias, queda, Señor, de noche, aleluya. Padre amado, Dios. Te damos gracias, pues, Señor, por el privilegio, Padre, que tú nos has dado, Señor, de sintonizar, Padre, de llegar a esos hogares, Señor, a llegar a esos corazones, Padre amado Dios. Padre, nosotros te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por cada una de estas peticiones, Padre amado Dios, Señor, que han presentado, Padre amado Dios, en esta noche, Padre amado Dios. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú conteste, Padre amado Señor, cada una de esas peticiones, Padre amado Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos echar fuera la depresión. Se va en el nombre de Jesús. No tiene autoridad. Sale depresión en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo declaramos y está hecho. El alcoholismo se va fuera en el nombre de Jesús. Todo vicio es roto en el nombre poderoso de Jesús, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado Dios. Padre, te pedimos, Señor, por el Hijo, Padre. Mi alma te adora, Dios. De Auri, Padre amado, Señor, por Edgardo, Padre amado Dios. Padre, que tú llegues, Señor, a donde esté ahora. Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú eres fiel para todo ese demonio de locura. Tiene que salir de ese cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, Padre. Con la autoridad que tú nos has dado, Señor amado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Padre, te pedimos, Señor amado, ahora, Padre, Dios, por estos matrimonios, Padre amado. Unción, Padre Santo, Padre, que entres tú ahora y te pases en medio, Señor, de cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, gracias, Padre Santo, aleluya. Y llegue el amor, Padre, en esos hogares, en ese matrimonio, Padre amado Dios, en cada uno de los matrimonios, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Porque donde hay la luz, no puede haber tinieblas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mi hermano. Los esperamos el próximo miércoles en este su programa. Dios ha sido fiel. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218, y recuerda que un programa similar a este